artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Estamos en el Cerro Chen Chen. Este cerro está ubicado en el sector oriental de Licanray, a 2 kilómetros más o menos. Arriba, este cerro es un cerro sagrado para nosotros los mapuches. Está asociado al Rucapillán, que es el volcán de Villarrica, el lago Calasquén o Charilasquén, como decían antiguamente los viejos. Este cerro hoy día está sufriendo, como el Rucapillán y el lago, una serie de amenazas, y ya se han asentado parte de la amenaza. Están viviendo en el cerro Ría, están afectando la flora y fauna, pero lo más grave es que están afectando hoy día un espacio ceremonial que nosotros antiguamente, los abuelos, nuestros antepasados, subían a la planicie, hacían ceremonia toda vez que se acercaba alguna cosa catastrófica para la nación mapuche, subían la gente a este cerro, al Tren Tren. Eso sí, todavía habíamos mapuches que entramos al Guillatún, tenemos que reclamar este espacio, entonces, ¿cuál sería nuestro deber si no reclamamos, nos reivindicamos este espacio como mapuche? ¿Cuál entonces? Puntualmente este espacio que estamos reclamando es la parte como lugar destinado exclusivamente a la parte de hacer nuestras oraciones, como se dice en castellano, es un ashkentúe, un mirador. Tiene aquí, como ustedes verán, tiene amplio espectro para mirar para todos los lados. Y hay un empresario, el Amarjab, lo tiene en venta, según dice que ya no vamos a poder entrar más, según dicen. Pero nosotros, nuestra lucha es que ese espacio quede siempre liberado. Nadie puede ser dueño de la tierra, del agua, del aire, porque nosotros somos parte de la tierra. Y quiero apelar a la humanidad, a la gente no mapuche que también vive acá en estos sectores, que pueda también pensar en este cerro, porque este cerro surte agua a Licanray entero. El tema del agua. Tenga creencia o no tenga creencia mapuche, esto es un reservorio de agua. Aparte del volcán Villarrica, que es el principal surtidor de agua. Oraciones mapuches allá, de aquí se iba uno, dos días de caballo dentro, y esas lagunas nosotros somos testigos. Este cerro comúnmente se conoce como Chayupén, pero este cerro se llama Puchupuy. Puchupuy. Chayupén es uno de los tantos lof, porque hay una serie de lof. Lof son los espacios puntuales que tenían las familias antiguamente. Por lo tanto, nuestra significación hoy día, como estamos reestructurando nuestro mundo, este cerro es parte de la reestructuración y es nuestro derecho. No tiene que pasar por una legalidad, esto es un derecho innato, sagrado. Y por eso nosotros reclamamos hoy día que se nos permita ejercer nuestra espiritualidad como toda la iglesia hoy día se le permite. Bueno, también nosotros, este cerro siempre ha sido nuestro templo, entre comillas. Y hoy día está amenazado, está seriamente amenazado. Pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Bienvenidas, bienvenidos, sean todas y todos ustedes a este programa, La Crecida, esta nueva emisión del programa La Crecida desde lo más alto del Valle de Tras la Sierra, en la localidad de Los Hornillos, en este momento en vivo para todas las localidades desde Hornillos hacia el sur a través de la FM Sierras Comechingones, la 107.9, que solidariamente levanta esta transmisión. Mi nombre es Francisco Chacheta, saludo al equipo de los martes. A mi lado, Noelia, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pancho, ¿cómo le va? Buen día, querido Valle de Tras la Sierra. Qué lindo día con sol. La verdad si, que está si lindo. Si hay sol, es un buen día. ¿Cómo le va, Caro? Buen día para usted también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Feliz acá de compartir un nuevo programa. Y bien, contenta. Bueno, buenísimo. Vamos a estar durante dos horitas casi acompañándoles en este martes 30 de julio. El mes de julio, ya queda poquito. Arranca el mes de agosto con todos unos movimientos que trae agosto. Desde lo que tiene que ver con los ciclos naturales, ¿no? Así que bueno, de eso también vamos a hablar en un rato. Escuchabas al inicio del programa, como audio del principio, a personas integrantes del pueblo nación mapuche que contaban un poco el conflicto por el que están atravesando del otro lado de la cordillera de los Andes, en este caso en la Lof Chalupén, en lo que es el Cerro Tren Tren, un cerro sagrado para el pueblo nación mapuche que, como viene sucediendo hace tantos años, ¿no? Ya está comercializándose, ¿no?, por negocios que tienen que ver con la especulación inmobiliaria y demás. Así que en resistencia las y los mapuches de ambos lados de la cordillera. Eso tiene que ver un poco con algo que tenemos cerquita hoy, acá, que nos está acompañando. En un ratito vamos a estar charlando con una hermosa persona que, nos va a contar un poco de su caminar la vida y de su proyecto que tiene dando vueltas por Tras la Sierra, bien cerquita de Los Hornillos para las Rabonas, justamente llegándose el fin de semana. Va a arrancar, no le vamos a anticipar qué cosa, más vale lo va a contar él dentro de un ratito. Dale. Bueno, estamos en invierno, ¿no? Pero es raro. Parece. Todavía, todavía en esto... Bueno, el martes pasado decíamos que hasta el lunes estaba pronosticado nublado. Y decíamos también que en este hermoso Valle de la Sierra el sol siempre se las arregla de alguna manera para escabullirse entre las nubes, ¿no? Y bendecirnos con un poco de calorcito. De hecho, está haciendo unas tardes espectaculares. Sí. Las mañanas bien heladitas. Las mañanas hay que remarlas. Como corresponde para esta parte del año. Y el pronóstico dice que más o menos va a andar así toda la semana. Vamos a tener buen tiempo, fresco en la mañana, pero más allá de los 20 grados por las tardes. Está bueno eso, ¿no? Está muy bueno. Ya dijimos en otro programa que somos adoradores del sol, más en esta época. Así que seguro que ayuda. Bueno, les convidamos a que se contacten, a que se comuniquen si tienen ganas de hacerlo al programa. Tenemos acá a la mano el teléfono celular, es el 3544-570127, lo vamos a repetir, 570127. Allí nos pueden mandar un mensaje, lo que quieran, una foto, un video, un audio, ¿por qué no? Sí, puede ser, ¿por qué no? En este día martes, y yo le venía diciendo antes de arrancar el programa que traía una palabra, y esto lo copié del viernes, que estuve un ratito acá medio decolado en el programa. Sí, escuché un ratito, ¿sí? Justo. Bueno. Sorpresivamente. Dije, ¿pero qué pasa? Hoy es martes, tenía que estar en la radio. No, no, es viernes. Bueno, lo que sucede es eso, ¿vio? Que si uno tira como una consigna, a lo mejor del otro lado se enganchan y mandan mensajitos y demás. Y el viernes pasado estaban con una palabra. ¿Qué te mueve una palabra? Y dije, bueno, me voy a copiar la idea. Bien. Yo traje una palabra para tirar en el aire, sí, y que cada quien vaya para donde le lleva. Qué misterioso que está hoy. Dígame, por favor, ¿cuál es esa palabra? Yo le digo circular. ¿Circular? Sí. Bueno, es una linda palabra. Es una bella palabra y la podés encarar por donde quieras también, ¿no? Así sí, que te la dejo. No me tenés que decir ya vos, Noelia, vos, Caro, lo que le sugiere, pero no, bueno, en el transcurso del programa sí. Ok, porque ya me sugirió. Ah, bueno, algo. Entonces sí. De hecho, fue como que me vino un recuerdo. A ver. Dígame, ¿a las madres de Plaza de Mayo no les habían dicho eso? ¿Circulen? Bueno, vos sabés que esa palabra, circule, sí, la circulación de las. ¿Cómo molesta al sistema que uno se detenga, ajá, a contemplar? Que se pare. Que se pare. Que se detenga. Y que se quede. Por ejemplo, y esto tiene que ver también con la urbe, ¿no? En la ciudad. Molesta que las personas. Porque cuando uno se detiene, observa desde otro lugar las cosas. Claro. Eso le iba a decir. Lo que molesta es la observación. Exactamente. Que trae el parar, ¿no? Parar un poco, ¿no? Es como parar eso que arrancaron otros, otras. Claro. Eso que hace que parece que si uno no circula en ese movimiento, está fuera del mundo. Bueno, claro, me gusta estar afuera del mundo. Sí, me encanta. De hecho, me hizo acordar al 8 de marzo que hacemos el paro las mujeres. Sí. Y que decimos, paramos todo. Uh-huh. También, ¿no? Ese es un poco esto, es esto que supuestamente tenemos que ser este engranaje acá. Exactamente. No, paramos. Bueno, me gusta circular. Bueno, ahí, circular. Ahí, ¿qué te sugiere? Nos lo mandás por un audio, por un mensaje, te comunicás al 499-312, podés llamar y salir al aire y decirnos qué te pasa con esa palabrita, ¿no? Circular. En el transcurso del programa he traído músicas que tienen que ver con eso. Bien. Otra, esto es copiar del viernes pasado. Muy bien. Bueno, yo traje un par de músicas que no sé con qué tienen que ver, pero las vamos a meter. Ahí vamos, claro, a hacer un mezcladito. Me encanta. Les recordamos también que se pueden contactar a través de la página de Facebook. Allí nos encuentran bajo el seudónimo El Grito, así a secas. Así nomás. Ahí estamos. Desde allí también pueden acceder a la página web radioelgrito.com, en donde tienen el clic para sintonizar. Estamos saliendo por internet. Y podés descargarte, bajarte la aplicación para escuchar la radio a través del celular. Vamos a seguir insistiendo con esto, pero no vemos la hora de decirte que nos sintonices en el dial, ¿no? Ay, sí. Que El Grito vuelva al aire en su propio dial, más allá de la solidaridad de estas radios compañeras, hermanas, que levantan la señal y hacen que, por ejemplo, hoy lleguemos, no sé, al sur del Valle Tras la Sierra, se me ocurre La Paz, no sé si estamos llegando hacia la Chacra Sur, ¿estaremos por ahí o no? La otra vez nos escribían de Luyaba, desde de Luyaba, Travesía, ¿no? De Loma Bola, sí. Estará el mono escuchando en Loma Bola la crecida por FM Sierras Como Chingones, capaz que sí. Yo creo que sí, y le súper agradecemos a esta radio amiga esto. Sí. Pero ya vamos a volver al aire. Ya vamos a volver. Vamos. Y también les agradecemos a quienes en esta hora de la tarde nos están escuchando de Hornillos hacia el norte del Valle de Tras la Sierra a través de FM Tincu. También en el 107.9. Diferido en el futuro nos están escuchando. Hola, bienvenidos al pasado. Bueno, no vamos a prometer muchas cosas más. Ya prometimos un montón de cosas. Yo les propongo que fluya. Sí, que vaya fluyendo. Que circule. Que circule una musiquita que tiene que ver un poco con lo que escuchamos hace un ratito. Bien, bien. ¿Cuál música es? Mapuche. Qué y lindo, a ver, ¿no? Yo le voy a decir el nombre del tema y de la cantante. Canta Anaí Mariluán. Uh-huh. Es una mapuche que canta en su propia lengua, yo no sé cómo se pronuncia, pero Wangelen o algo así está escrita el título de esta canción que vamos a compartir ahora, y al regreso vamos a seguir hablando un poquito de pueblos originarios. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Thank you.

FM 95.5. Se viene la crecida. Hasta el mediodía. Chao, loco, me voy. Llegó mi turno. Que la pasen joya. La verdad quiero agradecerle a todo el mundo, los que me usaron para la birra, para los que le dieron, los que me dieron al trapito. Estuve mucho en mano de trapito, estuve mucho en mano de dealer, estuve mucho en mano de gente que vendía Hamlet en el tren. Estuve en mano de eso. Para mí es una pena que se vaya, porque la verdad que era un re buen compañero. Siempre que estábamos en algún bar, por lo general éramos propina y nos quedábamos ahí abajo del vaso y compartíamos momentos únicos. Así que, nada, te quiero mucho, billete de 2 pesos. Sí, sé que voy a ser el próximo. Y la verdad que me da por las pelotas salir de circulación. No me interesa, o sea, no quiero seguir estando, loco. Me cabe la calle, me cabe la mano de la gente. Estoy entre gente que tiene la mano curtida y eso me gusta, ¿viste? Yo qué sé. Me da por la bola que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Me rompe mucho las pelotas porque terminé haciendo un montón de cosas. Crucé los Andes, liberé país. Y mirá qué remedio me decía: dejate de joder, no seas pelotudo, no te lo van a reconocer, se van a cagar en vos, te van a poner un billete de mierda, lo van a poner a Roca en 1 de 100 y vos te van a dejar el de 5. Mirá, no la escuché, de pelotudo que soy. La verdad, soy un boludo. ¿Te enteraste que Bartolomé sale de circulación esta semana? Sí, me enteré. Igual, Domingo, vos y Bartolomé me chupan un huevo, así que toca. Rajá de acá, Domingo, porque te pongo. Con violencia no vas a solucionar nada. Rajá de acá, loco. Estoy cansado, yo no tengo nada que ver con ustedes. A Bartolomé le dieron una línea de tren. A vos, Domingo, te dieron otra. A José le dieron otra. Y a Manuel también. Yo no tengo... Yo quiero mi línea férrea. ¿Vos sos masón? No. Hacete masón. No me voy a hacer masón por una línea de tren, me chupan un huevo. ¿Cómo me estoy devaluando la concha de su madre? No valgo ni un dólar. Ya quedó medio caduco ese videíto de los billetes que hablan, ¿vio? Que circuló hace un tiempo cuando salía de circulación el de 2P, el billete de 2P. Y hablaban todos los demás personajes están impresos ahí en los billetes y demás. ¿Pero por qué esto ahora, hoy? ¿Por qué trajimos esto acá? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Tiene que ver con la palabra que trajo. Y tiene que ver, vio que era circular, circulación. Bueno, circulación. La premonición de Don José de San Martín en ese audio que acabas de escuchar se cumple. No me diga. Sí. Desaparece, deja de circular el de 5 pesos. No me diga. Sí, ¿alguien vio ya una moneda? Porque ya dicen que andan dando vuelta moneda de 5. Yo he visto la de 2, pero la de 5 no. No. Bueno, vio esto de que cuando dan la información ya no te lo quiere agarrar nadie el de 5 pesos, ¿no? Claro. Bueno, creo que hasta marzo así del año que viene. Todavía hay tiempo. Todavía, sí. Y ya están igual en estado deplorable. Y la mayoría están pegados con cinta scotch, sí, ¿no? Y le digo algo, las monedas de 50 centavos... Sí, no va más. ¿Valen más el metal con el que está hecha? Claro. Y sí, que con lo que puedes comprar con eso, nada. 50 centavos. Por eso ahora están esas moneditas de cobre de 1 peso, que esas son más acordes, ¿no? De hecho, mire, me hice un anillo con una moneda de 1 peso, de las de que tiene el centro dorado, ¿vio? Sí. No, sí, ya estoy practicando joyería de recicle, porque... Está muy bien. Sí. Bueno, desde 1990 anda entre nuestras manos Wow. El billete de 5 pesos, o sea, unos cuantos años duró, pero ya se va despidiendo. Vamos a escucharlo de nuevo ahí, al de 5, cómo sabía que se la vio venir el tipo. Era lo ¿no? que decía. Sí, a ver. Sí, sé que voy a ser el próximo. Y la verdad que me da por las pelotas salir de circulación, no me interesa, o sea, no quiero seguir estando, loco. Me cabe la calle, me cabe la mano de la gente, estoy entre gente que tiene la mano curtida, y eso me gusta, ¿viste? Yo qué sé. Me da por la bola que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Me rompe mucho las pelotas, porque terminé haciendo un montón de cosas. Crucé los Andes, liberé país. Y mirá qué remedio me decía, dejate de joder, no seas pelotudo, no te lo van a reconocer, se van a cagar en vos, te van a poner un billete de mierda, lo van a poner a Roca en uno de 100 y a vos te van a dejar el de 5. Mirá, no la escuché, de pelotudo que soy. La verdad, soy un boludo. Un capo, José. Remedio sabía. Sala tenía re clarinete. Fíjese, más cosas dejan de circular. ¿En serio? Sí. Yo tengo una todavía en mi casa. Quienes tengan garrafa de 15 kilogramos, la de 15, ¿vio? Esa intermedia entre la de 10 y el tubo. ¡No! No más. No más la de 15. Lo anunció el jefe de planta fraccionadora de la SEMDO, Claudio Ferrer. Le consultaron y dijo: muchas empresas han dejado de comercializar hace mucho tiempo y hay muy pocos envases aptos circulando para ser llenados. O sea que dice que ya hace 9 años se sancionó una ley para dejar de circular la garrafa de 15. Bueno, no va a haber más renovación. La que tenga, vio que a veces viene el tubo, la garrafa, cualquier garrafa, tiene como una fecha de vencimiento. Sí. Tiene inscripto una fecha. Bueno, las que ya se hayan vencido, olvídate, no te las reciben más. Y lo que sucede es que en los próximos meses ya no va a haber más garrafas en condiciones de ser llenada de 15. Si la tenés, podés ir y tratar de cambiarla por una de 10. Capaz que si tenés una de 15, va y te dan una de 10. Te la van a dar vacía. Bueno, pero bueno, por lo menos la va a poder usar. Hacelo antes que salga de circulación porque están caras las garrafas. La de 15 se va a transformar en salamandra o, obviamente, si no la cambiás, no sé, cualquier otro uso, pero nunca más tendrá gas adentro. El dato es que esto va a ocurrir cuando cambie de año, ¿eh? Hasta el último día de diciembre podés cambiarla. Después ni siquiera la vas a poder cambiar por una de 10. ¿Eh? Después salamandra. Listo. Destino salamandra. Bueno, ¿qué les parece una musiquita para por compartir? Favor. Le traje algo que me ha gustado y además lo quiero presentar para quienes lo conocen y quienes no, que sepan qué es lo que va a sonar ahora. A ver. Mati Mormandi, ¿le suena? Recontra. ¿Ha escuchado? Sí. ¿Le gusta? Sí. No la veo muy convencida. No, me gusta. Es más tranqui, debo decir, sí. Para lo que yo escucho. Está bien. Pero me gusta igual, escucho un montón de música tranqui y todo. Me gusta. Bueno, esto es una canción en vivo. Él compone y interpreta, canta y hace todo solo. Creo que lo he visto acá incluso. ¿Ha estado por acá? Ha estado por acá, por el valle, en algún verano. Ajá. Bueno, para quienes no le conocen, tiene unos teclados y con esos teclados hace diversos instrumentos y canta y por ahí hace con la propia voz o con la boca algunos otros sonidos. Y en este caso vamos a escuchar una canción que la canta en dos idiomas, en castellano y en euskadi, o sea, en la lengua de los de la nación vasca. Mire sí. Usted, ese tema no lo conozco. Bueno, se llama Tu soledad es tranca. Pero es bonito, a mí me gustó. Bien, bien. Escúchele. A ver. Ez utzi sekula bakarta dean, bera dagoen handien baita, zeren dela maitzen denean zurekin ibiltzen da. Dena amaitzen da eta bera ez. inguruan jende gehiago izatean, ikusi ez arren bera hortik dago. Zaindu eta ezazu ahaztu, itxarongo zaituela. Itxarotea ez da nekatzen. Mamu bat dago bakardadean, baina ez izutu gezurrezkoa da. Zeren beldurra maiden denean, zurekin ibiltzen da. Dena amaitzen da eta bera ez. Y cuando termina algo, y lo que viene después, ella te va a abrazar con la verdad en su piel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No descuides nunca tu soledad, porque ella es lo más grande que hay. Porque cuando todo termina, ella camina con vos. Todo se termina y ella... Y cuando haya más gente a tu alrededor, aunque no la ves, ella está por ahí. Vos trátala bien y no olvides que ella te esperará. Ella no se cansa de esperar. Puede ver un monstruo en la soledad, pero no te asustes, no es de verdad. Porque cuando el miedo termina, ella camina con vos. Dena amaitzen da eta bera ez. Luego del adiós y después del chao, y cuando termina la última canción, ponerá la música que suma todo lo que suena. Dena amaitzen da eta bera ez. Agurta txau tagero, eta azken kantua amaitzean, doinua gemitzen dituen musika jarriko du. Todo se termina y ella... No. El grito está en Facebook. Pasa y prueba a buscarla entre la multitud. Búscanos. Alerta. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Bueno, hay que cuidar y cultivar la soledad, decía me por ahí encantó, Mati. Me encantó el tema, me gustó mucho la letra sí. Y también me resultó muy divertido escuchar ese idioma que tampoco, al menos yo, escucho. Sí. Muy lindo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ya que estamos acá en este en esta circulación de temas musicales, sí. Voy a meter mi cucharita. Por favor. Veo que yo siempre me hago la que traigo cosas ahí que no suenan. Uh-huh. No sé muy bien ahora si no suenan, porque la verdad es que como no puedo escuchar todo el día como antes,

Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. FM 95.5. La señal que estabas esperando. El problema no es perder la libertad. La mayor tristeza es no recordar que alguna vez fuimos libres. El Grito. Una vez fuimos libres. Nuestro planeta. Nuestro territorio. El coordinador humanitario de la ONU en Palestina, Jamie McGoldrick, expresó su tristeza ante la destrucción de viviendas por parte de las autoridades israelíes en la comunidad de Sur Bahir. Cientos de fuerzas israelíes ingresaron a la comunidad la mañana del lunes y han demolido varios edificios residenciales, incluidas viviendas habitadas ubicadas en Cisjordania, en el lado oeste de la barrera de Jerusalén. McGoldrick dijo que la operación obliga a las familias a abandonar sus hogares y causa gran angustia entre los residentes. Entre los afectados, además, se encuentran refugiados palestinos que ahora deben enfrentarse a un segundo desplazamiento. La política de Israel de destruir propiedades palestinas no es compatible con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, dijo el coordinador, quien afirmó que aunque la ONU y sus socios están listos para brindar una respuesta de emergencia, ninguna cantidad de ayuda humanitaria puede reemplazar una vivienda o cubrir las enormes pérdidas de estas personas. Bueno, la información nos traslada hacia Jerusalén, en Medio Oriente, allí en donde se ha producido nuevamente el amedrentamiento por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. En esta ocasión no nos vamos a referir a la Franja de Gaza, sino precisamente a la ciudad de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está dividida desde el año 1993. A esta parte se han firmado lo que se conoce como los Acuerdos de Oslo, porque se dieron en esa ciudad del norte de Europa, y motivado por estas recientes demoliciones de propiedades palestinas que está realizando la ocupación israelí en Jerusalén. Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina ha elevado las tensiones. Esta nueva ofensiva de Tel Aviv comenzó el 17 de julio, cuando personal del municipio demolió dos estructuras palestinas en Jerusalén bajo el pretexto de que se trataban de edificaciones erigidas sin licencia de construcción. Entiendo un poco de lo que estuve chusmeando para dar a conocer un poco esta información, que en esos tratados firmados en Oslo en el año 1993 se dividió la región palestina de Cisjordania en tres sectores administrativos denominados áreas A, B y C. Esa medida se pensó en su momento, en el año 93, solo de manera provisional hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo, cosa que hoy, 26 años después, no se ha conseguido. No solo eso, sino que la autoridad palestina ha dicho que suspende los acuerdos de Oslo y todos los acuerdos con Israel por esta política de demolición de viviendas en una parte de Jerusalén. Para conocer más en detalle esta situación, es que nos ponemos en contacto telefónico con la ciudad de Buenos Aires. Allí está Leti, compañera de Radio Sur, quien no hace mucho estuvo en ese lugar del mundo y seguramente nos va a poder aclarar algunas cuestiones. El mundo. Contacto telefónico. Hola Leti, Pancho te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Querés contar un poquito, Leti, si has estado viajando últimamente y estuviste andando un poco por Israel o por Palestina? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Si es la primera vez o ya has estado antes? Bien, bueno, estuve viajando por esos lugares, volví hace poquito, hace 2 meses, viajé en el marco de un programa que se llama PEAPI, es un programa, la sigla es Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel, pero bueno, es un programa, digamos, plural, abierto, o sea, tiene la palabra ecuménico, pero digamos es para cualquiera. Lo que hace el programa es, basado en la ley internacional y en todos los tratados internacionales, que ahí también escuché que mencionabas algo de los acuerdos, uh-huh. Trabajar para defender o acompañar a las comunidades cuyos derechos humanos y ley internacional se ven violadas. Y en el caso de que ese acompañamiento no sea suficiente para que esos derechos no se violen, uh-huh. Reportarlo a organismos internacionales. Así Bien. Que bueno, estuve durante 3 meses haciendo eso en distintas zonas de Cisjordania, particularmente en el norte de Cisjordania, en la zona alrededor de Nablus, y bueno, y también estuve ahí recorriendo un poquito y viendo cuál es la situación en Jerusalén, que es un poco distinto a lo que pasa, digamos, del otro lado del muro, que sería en Cisjordania. ¿Querés contar eso un poquito? El muro construido hace algunos años por el Estado de Israel en una parte de Jerusalén, si mal no lo entiendo, es un muro que la comunidad internacional, específicamente la Organización de Naciones Unidas, ha dicho que es ilegal, que no debiera existir. Exactamente. Es ilegal como tantas otras cosas que suceden y que hace el Estado de Israel a diario. Uh-huh. Y que, bueno, como vos decías antes, me gustó la introducción, no vamos a hablar de Gaza, porque lo único que en general vemos como noticias de esta zona del mundo es, bueno, cuando hay bombardeos en Gaza. Exacto. Pero hay un montón de cosas que pasan todos los días, y quizás tiene como resultado, como exponente más máximo que el bombardeo o esos misiles. Pero bueno, respecto... Ah, me habías preguntado el muro, perdón, me fui. Sí, no está bien. Sí, el muro es, no solo que es totalmente ilegal, bajo, digamos, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en el año 2004 diciendo todas las consecuencias jurídicas que el muro tiene e instando al Estado de Israel a demolerlo y a recomponer la situación de las familias, porque el muro se construyó donde vivían familias, no es como, por ejemplo, no sé, el muro de Estados Unidos y México, que se construye en la frontera, sí. No se construyó en la frontera, digamos, políticamente acordada por la ONU, que es la llamada Línea Verde. Se construyó más adentro, en términos de Palestina, sí. Como comiendo más territorios. Y ahí vivía gente, había casas, hospitales, escuelas que se demolieron para poder construir el muro. Uh-huh. Entonces, parte de Palestina queda de un lado del muro, pero hay muchas comunidades que quedan del otro lado del muro. Y así es como, digamos, en Jerusalén afecta de esta manera, porque el muro rompe, digamos, la parte palestina de Jerusalén, entonces algunos palestinos quedan de un lado del muro y otros quedaron del otro lado del muro. ¿Y cómo se atraviesa? ¿Cómo pasan quienes están de uno a otro lado? ¿Hay checkpoint, como le llaman, puntos de control, lugares en donde se puede pasar de un lado al otro del muro? ¿Ahí la autoridad palestina tiene algún tipo de incidencia o es todo por parte del Estado de Israel el control para atravesar ese muro? No, la autoridad palestina no tiene ningún tipo de incidencia. Hay, bueno, como vos decís, hay checkpoints. Los más grandes son el de Jerusalén y también el de Belén, que son como las ciudades más más pobladas y por donde pasa más gente para ir a trabajar. Estamos hablando, discúlpame Leti, de un muro de más o menos, ¿de qué extensión puede llegar a tener eso? Mira, el proyecto original tiene 700 kilómetros. Ah. Hay gran parte de ese muro que está construida ya con cemento, con concreto. Y hay partes que todavía son como rejas, digamos. Sí. Pero la mayoría ya está bastante construido. ¿Y de una altura, más o menos? No sé. No, pero es, digamos... Y, o sea, tiene como unas torres de control en, no sé, cada 100, 200 metros, que te diría, son 9 metros, digamos, el suelo a 9 metros, uh-huh. Y la pared es un poquito más chiquita. Bien. También depende en qué zona, creo que la parte de Belén es un poco más alta que en otras zonas, no sé si es igual de alta en todos los lugares. Pero bueno, sí, es un, digamos, no solo que es hace imposible que alguien lo trepe, sino que esto, como te digo, hay torres de control cada 100 o 200 metros, te llegas a trepar y fuiste. Uh-huh. ¿Y cómo es para, a ver, un israelí, una persona israelí que vive en la zona de Jerusalén o en Belén? ¿Cómo lo vivencian? ¿Qué dicen ellos de esta situación que les toca vivir a sus pares palestinos o palestinas? ¿Qué, qué, que no, no hay algún tipo de movilización, de resistencia por parte del pueblo israelí en contra de las políticas que lleva adelante su gobierno? Bueno, hay, es bastante marginal y son bastante perseguidos. Bueno, primero, claro que la ciudad de Belén está totalmente dentro del territorio palestino de Cisjordania. Bien. No así la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad dividida. Sí. Sin embargo, hay israelíes viviendo de los dos lados. Los israelíes que viven del lado palestino son israelíes colonos. Uh-huh. O sea, esos colonos es población civil que mandó el Estado de Israel a vivir a los territorios ocupados, y esto es ilegal bajo la ley internacional, porque es el territorio que está, digamos, que el poder ocupante ocupa, y no puede mandar población civil al territorio ocupado. Claro, es la punta de lanza de la ocupación ilegal, digamos. Exacto. Y por otro lado, Jerusalén está dividida. En la parte palestina tenés mayormente sociedad palestina viviendo, pero también tenés colonos israelíes en la parte palestina de ese lado, y después tenés la parte israelí de Jerusalén, que hay gente, a ver, por decirlo de alguna manera, gente común, que nació, no sé, que nació en Jerusalén o que nació en alguna ciudad, y que eso se considera oficialmente parte de Israel. Con lo cual ahí ya te nombré como, digamos, distintos, tres tipos de israelí que seguramente tienen pensamientos distintos. Claro. El colono claramente no solo está con la ocupación, sino muchas veces son bastante más extremos que el gobierno, porque ellos lo que quieren es que los palestinos se vayan de sus propios territorios. Y después tenés la sociedad israelí general, que como vos mencionabas, sí, hay, digamos, hay organizaciones que están contra la ocupación. Son, digamos, si contamos el total de la sociedad israelí, no sé, no tienen ni siquiera una representación política fuerte. El único partido de izquierda que más o menos habla en este sentido es Meretz, que saca cada año alrededor de 5% en sus votaciones, y después está, bueno, los palestinos que viven del lado de Israel, que obviamente sí tienen como una conciencia más grande de lo que pasa. Pero bueno, a ver, la sociedad israelí es una sociedad que está militarizada, son gente que crecieron en escuelas y en ámbitos familiares en donde les enseñan día a día que los palestinos son terroristas. Claro. Entonces, te doy un ejemplo, una vez hablando con una señora israelí, bastante, por decirlo de una manera progre, ella estaba en contra de Netanyahu, decía que Netanyahu era un bestia, pero decía, yo a la parte de palestina de Jerusalén no puedo ir porque me tiran piedras. Entonces, obviamente le pregunté si alguna vez había ido y qué le había pasado, y me dijo que no había ido nunca. Ah, se supone que le iba a pasar eso. Claro, y no había ido nunca. Entonces, bueno, crecen un poco con esa mentalidad también. Hay una cosa de, bueno, que crecen con miedo a lo que está del otro lado del muro, no se animan a pasar, hablas con varios israelíes que por ahí les contás que está yendo para ese lado de turista, y se asombran de cómo no te da miedo ir para allá, o sea, no, a la mayoría no se les ocurre pasar. Obviamente a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de los palestinos, sí, pero bueno, son minorías. Claro. Che, Leti, y de la infraestructura, visualmente, atravesar ese muro e ir de la parte israelí a la parte palestina, ¿qué cambia? ¿O no? ¿Es la misma ciudad? ¿Las construcciones son similares? ¿Los servicios son similares? Pregunto. No, los servicios no son similares. Bueno, teniendo en cuenta que es un territorio ocupado, la parte palestina, bueno, retomo algo que vos decías en la presentación, sí. Está dividida en áreas A, B y C, sí. Y el área C ocupa el 60% del territorio palestino. Y en el área C los palestinos no pueden construir sin un permiso del Estado de Israel, de la Administración Civil Israelí. Y ese permiso en general no se los dan, digo, estadísticamente se lo han dado históricamente al 1% de los palestinos que lo pidieron. Con lo cual, todas las construcciones palestinas en área C son o viejas o bastante precarias, porque no se puede, digamos, cuando ellos dicen construir, no pueden hacer refacciones, no pueden poner una carpa, no pueden hacer un refugio para las ovejas. Entonces, todo lo que es el área C tiene construcciones o viejas o muy precarias. Uh-huh. Y más teniendo en cuenta que es un área rural, que no es que, digamos, no son áreas que tienen como edificios altos, modernos, nada. Después, si te vas a hablar a las áreas A, las ciudades más grandes, Ramala, Nablus, ahí ya, digamos, tenés otro tipo de construcciones. En Ramala podés tener desde un hotel, no sé, internacional, hasta casas más humildes. Uh-huh. Lo que pasa que como es el, son las únicas zonas seguras, el área A, porque saben que no les van a venir a demoler, está como están atosigados, digamos, están todos amuchados los que pueden ahí, y la tierra en Ramala es carísima, claro, porque todos los que pueden se van ahí. Entonces, bueno, algo parecido a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En esta experiencia de poder haber vivido un tiempo en esa parte del mundo, y esta situación de las últimas semanas, en donde ya se anunció, creo que en el día de ayer, la autoridad palestina que anulaba los acuerdos de Oslo. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que se puede venir en adelante, teniendo en cuenta que están demoliendo viviendas más allá del muro, la situación de avasallamiento que se está dando en estos momentos en Jerusalén Este no ha sucedido antes, ¿no? Exactamente. De hecho, ha salido a hablar el primer ministro turco, Erdogan, ha anunciado que no se va a quedar de brazos cruzados con lo que está haciendo Israel en Palestina. Sí, la verdad es que toda la comunidad internacional salió a repudiar este hecho. No es inédito por la demolición, digo, yo estuve allá y vi demoliciones, la mayoría ocurren en el área C, que te comentaba, en Cisjordania, y en Jerusalén, en las áreas que los israelíes dicen disputadas, que los palestinos dicen ocupadas, a mi entender son ocupadas, obviamente. Uh-huh. Pero lo que tiene de inédito esta situación que pasó la semana pasada, bueno, primero la cantidad, demolieron más de 70 viviendas, hay todo un pueblo que está muy cerca del muro, y ese pueblo, la mayoría de las casas recibieron orden de demolición. Pero ese pueblo está bajo la Autoridad Nacional Palestina, no está bajo la autoridad israelí, como lo que en general sucede cuando hay demoliciones, y las personas tenían, obviamente habían comprado sus casas, como todos en todas las zonas, sí, pero aparte tenían la autorización de la autoridad de jurisdicción de ese pueblo, que es la Autoridad Palestina. Entonces no había ni siquiera marco legal israelí, que claro, en mi opinión es un desastre, pero ni siquiera bajo ese marco legal estaban habilitados a demoler tanta cantidad de viviendas. Uh-huh. Y lo que dijeron es que como están cerca del muro es peligroso y ahí podrían esconderse terroristas. Entonces, por razones de seguridad, declararon la zona como zona militar cerrada. Y bajo eso, como es un régimen militar, es un orden dictatorial el que rige en Palestina, bajo esto de declarar una zona militar cerrada pueden hacer lo que quieren, bajo esta ley militar. Uh-huh. Entonces es como, incluso fueron muchísimo más allá de la ley israelí. Y bueno, demolieron más de 70 viviendas de personas que algunas ya estaban viviendo ahí, otras que estaban terminando de construirlas. Sí, Leti, sí. Muchas de estas personas a las que les demolieron las casas ya habían sido desplazados de otros lugares de Palestina por el propio Estado de Israel. O sea que son doblemente desplazados. Sí, sí, probablemente sí. La mayoría de las personas que, digamos, que se está mudando, digamos, que viven en Palestina, probablemente en algún momento fueron desplazadas. Eso no te puedo decir, digamos, la cantidad o quién, pero en general eso sucede. Entonces, bueno, es una situación inédita, además no es que vienen obviamente tranquilos, se te paran 30 bondi llenos de soldados, milicos, y te dicen, si no salís en 5 minutos, exploto la casa con vos adentro, porque además las demoliciones las hacen con explosivos o con bulldozers, como que es una situación, te mata, ver una demolición te mata, yo no me quiero imaginar si es la de la casa propia, y lo hacen con violencia, digo, el que se resiste, o le disparan, o lo llevan preso, o tiran gases lacrimógenos, eso es como moneda corriente, digamos, uh-huh, por más que a nosotros nos parezca quizás excesivo. Entonces, bueno, ahí, esto que vos decías, la autoridad palestina salió a decir que rompe con los acuerdos de Oslo, con todos los acuerdos que tenía con Israel. La verdad es que esto, ¿qué implica? Es un poco raro, digamos, porque primero, no es la primera vez que la autoridad palestina sale a decir algo como que no va a respetar los acuerdos. En segundo lugar, como vos bien decías también, los acuerdos de Oslo, que igual son unos acuerdos, de nuevo en mi opinión, que son un desastre totalmente injustos para los palestinos, pero se firmaron en el año 93-94 con esta, digamos, pensando que podían llegar a traer un poco de paz, ya no se cumplen, primero porque no hay paz, porque los hostigan, los ocupan, les disparan, los matan todo el tiempo, y después por lo de las tierras, digo, lo del área C iba a durar 5 años, y después eso se tenía que regularizar. No solo que eso no sucedió, sino que empezaron a venir cada vez más colonos israelíes al territorio, a lo que es el área C, que es territorio palestino, y hoy hay 800.000 colonos israelíes viviendo ahí. Con lo cual, digamos, yo como autoridad palestina puedo decir, bueno, yo voy a romper con el acuerdo de Oslo. Ahora, ¿cómo voy a romper con eso? ¿Los voy a echar a todos los colonos? ¿Cómo voy a hacer? La autoridad palestina no tiene ni siquiera ejército. Entonces es como, digamos, no sé cómo se podría aplicar eso en la práctica o qué implicaría, digamos. La mudanza de la embajada norteamericana el año pasado hacia la ciudad de Jerusalén puede haber envalentonado un poco al gobierno del Estado de Israel para avanzar de esta manera sobre el área C. Y probablemente, sí, digamos, se sabe que Netanyahu y Trump tienen una muy buena relación, casi de amistad diría, y desde que Trump asumió está haciendo, digamos, no solo ese, sino muchísimos gestos de apoyo a la opresión del pueblo palestino. Entonces sí, seguramente que eso habrá de decir, bueno, la verdad es que Estados Unidos e Israel son los que integran y tienen más peso en el Consejo de Seguridad de la ONU, con lo cual si estos dos países deciden algo, no importa lo que diga la ONU ni todas las declaraciones de otros países que puedan expresarse, porque son los que tienen el poder de veto, digamos. Uh-huh. Sí, que de hecho, bueno, ya lo han hecho en el pasado, ¿no? Como cualquier esto, el fallo de justicia que decía que tenían que demoler el muro. Bueno, Israel y Estados Unidos vetan lo que quieran. Entonces, Israel sabe que si cuenta con el apoyo de Estados Unidos puede hacer nada, lo que tenga ganas, básicamente. Leti, bueno, no sé si querés ahí agregar algo que se nos haya escapado por ahí para destacar. Si no, bueno, desde acá te agradecemos un montón poder tener tu testimonio, que has conocido y has estado en el territorio para, bueno, echar un poquito de luz sobre este conflicto que muchas veces lo vemos muy lejano, pero que, bueno, nos afecta porque hablamos de un pueblo entero que es avasallado permanentemente, son violados los derechos básicos, elementales de las personas en esa parte del mundo, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes, como les decía antes, por difundir algo de esta zona del mundo que no sean bombardeos. Y después sí, por ahí cerrar con esto de, muchas veces la gente me pregunta por qué te importa tanto esto y no lo que está cerca, digamos. Obviamente no es que no me importa lo que está cerca, de hecho soy militante de otras causas sociales, pero sí decir, digamos, la situación que sucede en Palestina es inédita en términos de ocupación, es una ocupación que es de un estado a otro, entonces eso bajo la ley internacional es ilegal. Y todos los estados, los que serían los estados terceros estados, Argentina es uno y cualquier otro estado que esté en la ONU es un tercer estado, tienen la obligación de hacer cumplir esa ley internacional. Entonces no es que, digamos, no podemos hacer nada y que no nos interesa, digamos. El Estado tiene la obligación de intervenir para que esa ley internacional se cumpla. Desde que asumió Macri no hemos tenido ningún gesto al respecto, sino todo lo contrario, bueno, con los últimos decretos, y demás, pero no es que no podamos hacer nada, sí desde nuestro estado se pueden hacer cosas y además, bueno, difundir lo que sucede día a día, que no es, bueno, me tiraron una bomba y respondí, ¿no? Es mucho más que todo eso. Qué importante, Leti, hola, ¿cómo estás? Hola. Qué importante escuchar de tu voz y no solo lo que nos estás contando, que justamente ya lo dijo Pancho, no nos llega en general al común de la gente, no nos llega esta información. Qué importante y qué importante tu mensaje también, ¿no? Que en realidad a muchos, a muchas, nos importa cualquier injusticia que esté pasando, ¿no? En otros lugares, uh-huh, al lado, donde sea, y esto es algo para no hacerse el tonto, ¿no? Exacto. Para no mirar para otro lado. Gracias. Exacto. Y bueno, nada, último, digamos, recordemos también que cuando nosotros estuvimos en dictadura, parte de lo que tuvo peso para que esa dictadura empiece a legitimarse fue la comunidad internacional y la solidaridad de los internacionales, entonces también en ese sentido resaltar que los palestinos nos necesitan para eso, porque sin la legitimidad internacional Israel no va a poder seguir haciendo todo lo que viene haciendo. Gracias, Leti. Gracias a ustedes. Agradecemos desde acá de Radio El Grito, de Los Hornillos, muchos saludos para allá, para Radio Sur también, compañeros, amigos.

productos orgánicos de la zona. Opción vegetariana de Oriente Express. Too much, too often. Horario corrido de lunes a sábados de 9 a 18. Domingos y feriados de 9 a 14. Mercadito La Estación. Encontranos en Ruta 14 y Boulevard Los Olivares, Los Hornillos. Too much, too often. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Telecabinas 1111. Okay. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre Ruta 14, en lo más alto de Los Hornillos. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. No se vaya esperando aquí informarse de noticias. Aquí en La Crecida trataremos temas. Radio El Grito presenta La Crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. De 9 a 12, de lunes a viernes. La Crecida, por Radio El Grito. Bueno, yo creo que si empezamos a hacer el sonido del top, se lo tapamos. ¿A qué hora está el top, el gong? Y en breve va. Sí, igual le bajaron un poco el volumen. Ah, quiero decir. Pablito, gracias. Te queremos. Sigue circulando gente por acá, ¿eh? Sigue circulando gente. Sí, está por ahí, sí. muy concentrada esta persona. Sí, por ahí sí, sentada. La persona que nunca quiere que igual quede nada, que nos presentemos ni nada. Así que lo vamos a dejar que circule nomás. Bueno, circularon mensajes de texto también. Sí, bastantes, ¿no? Algunos, nada, poquitos para mi gusto. Ah, es verdad. Porque vio que le dije al principio, me copié de los viernes, que tiran una consigna, entonces la gente se engancha y manda mensajitos. Trajime una consigna. Me gustó. Nadie. De la circulación. Nadie mandó nada en relación a la consigna. Pero circularon, que circularon. Bueno, sí, no circularon algunos mensajes que algunos no los hemos todavía dado cuenta de ellos. Por ejemplo, César Ramírez mandó hace un ratito un mensajito, dice que le gustó mucho la música del programa de hoy, puso aplausos. Ay, no bien, es fácil, César, de conformar musicalmente. Me siento halagada. Bueno, está bien que Pancho se trae unos temones, hay decirlo, pero justo lo mandó después del tema que yo puse, así que ¿le gustó? No sabemos. La gata catalana. La gata catalana. Se llama ella y el tema se llamaba La Prueba. Ahí va. Ese es el que te gustó, César, ya sé, porque lo trajo Noelia, lo que trajo yo no te gustó. Bueno, también escribió Alejo, que sí. Ahora dice que ya no está escuchando, que se fue de la casa, pero escribió temprano. ¿Y qué puso? Ya circuló. Ya circuló, pero bueno, lo nombramos ahí. Se nos está circulando el tiempo. Se nos va. Se nos va. Pero el tiempo es circular. El tiempo es circular. Siempre está llegando. Vamos a volver a circular por este momento, estudio. Sí. Claro. Siempre. Claro, seguramente. Sí. Y el tiempo, de hecho, dentro de un rato, todas estas palabras que tiramos al aire van volverán a circular. Sí. Bueno, le voy a convidar para escuchar un avance de un programa que va a sonar el próximo 1 de agosto, que no solo es el Día de la Pachamama, sino que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Exactamente. La gente de América Profunda, que realizan el programa La Tierra Detrás de Mis Ojos. Sí. ¿O de Tus Ojos? ¿Cómo es? Siempre tengo la duda, pero detrás de cualquier ojo es un programón. Bien. La gente de América Profunda que hace ese programón nos convida para el final de La Noche del Arca, el próximo jueves tardecita noche, con un documental sonoro en relación a los 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Tenemos un avance por ahí? A ver cómo es. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. La tarea es de fondo. En el fondo está el petróleo. De fondo la información. Puro ruido. En el fondo un gran cementerio. Porque los muertos no van al cielo. La carne se deshace carne. Y los huesos se hunden y quedan solos en la tierra. Si es que queda tierra. Bueno, ahí me dejó con las ganas de ponerle un poco más la oreja, ¿no? Por supuesto. Aunque me da cierto rechazo escuchar algunas voces de las que sonaban ahí también. De todas maneras, para seguir entrándole el jueves después de La Noche del Arca, 22 horas más o menos es ahorita, este documental sonoro, producción de América Profunda. ¿Qué dice Ramírez? ¿Mandó mensaje? ¿Está ahí atento en la audiencia? Dijo que le gustaron los 2 temas. ¡Vamos, César! Muy bien, ¿vio? Bien. Así que bueno, circulamos ya, porque ya me parece que... No, nos están haciendo circular, sino... Yo le digo que el circular... No, la circular... La circular. ¡Qué feo que suena! La circular, circular es el tema con el que nos vamos a despedir hoy. Bien, ¿sí? Me gusta. Es un tema que llega desde el norte de nuestra Sudamérica. Ajá. Sí, precisamente desde Colombia. Ah, un clásico, Enrique Díaz hace este vallenato que lleva por título La Circular, que es la cuestión que nos fue acompañando de a ratos. Bien. En este martes. Yo la he pasado bárbaro, gracias por la compañía. Muy agradable programa hoy. Bueno. Espectacular, entonces circulamos, les queremos y acá les dejamos con este tema colombiano para ponerle toda la onda a lo que queda del día. Besos. De la suerte y la muerte no se escapa ninguno. Por grande que sea el mundo, nadie puede esconderse. De la suerte y la muerte no se escapa ninguno. Por grande que sea el mundo, nadie puede esconderse. ¡Gracias!